Enigma sin fin. Salvador Dalí. 1938. Óleo sobre lienzo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. En 1938 la guerra civil estaba en su pleno apogeo y Dalí, aunque pasó la guerra fuera de territorio español, no podía permitir que su pincel no examinase tan cruento evento que se había llevado, entre otras muchas cosas, la vida de su querido amigo García Lorca. No obstante, este lienzo no dispone de una mentalidad combativa tan clara que había en otros artistas coetáneos como Picasso o con su Guernica, sino que buscó otra manera personal de representar miserias humanas. En la descripción formal destaca, además de los tonos ocres, grises y marrones de carácter apagado y el amarillo opaco, el hecho de la creación de imágenes dobles, que se superponen y que, además, son muy diversas. La atención va directamente al centro, en un complejo de figuras que obtienen toda la atención, pero la estructura interna dice mucho más. A la izquierda hay un hombre tapándose la cara, como si fuese el pensador de Rodin, y su hombro se convierte en un galgo cuya pata izquierda es una quilla, y su parte trasera acaba siendo de un caballo. En el centro, un rostro ambiguo se forma a través de dos ojos que son barcas, una nariz que es una cabeza de mujer de espaldas, un pelo ondulado y unos voluminosos labios que destacan entre lo desdibujado del entorno. Es el retrato de Federico García Lorca, y el entorno desoladamente onírico, la expresión del enigma sin fin que es la destrucción que conlleva la acción humana. Dalí utiliza este cuadro con un método propuesto y refinado por él mismo, denominado paranoico crítico, y que encarna muchos preceptos del surrealismo en su búsqueda de una creatividad que rompa los criterios estéticos y metodológicos del arte tradicional. La razón y la lógica son tan solo limitaciones, y Salvador se propone quebrarlas a voluntad a través de los envites creativos dirigidos por lo que no maneja su voluntad completamente. Se inspiró en la psicoanalítica de Sigmund Freud, en tanto en cuanto el subconsciente es el principal protagonista del método, buscando allí las motivaciones artísticas y los deseos más profundos que puedan plasmar en los cuadros. Para llevar a cabo sus búsquedas hacía uso de técnicas como la autohipnosis, la meditación o la contemplación de objetos inanimados. La disociación y la libre asociación de ideas eran los objetivos. Como hacía el surrealismo, otras fuentes de inspiración eran los sueños y las irrealidades provocadas por distintas formas, y se puede contemplar en obras como La persistencia de la memoria o El gran masturbador, presente en nuestra exhibición.